querían un académico, un arquitecto, un médico. Yo soy rapero neto, 100% periférico. La música es mi vida, latido de mis muros. Nuestra salida, un arma cargada de futuro. Porque no hay más que esto, ya está demostrado. El rap vino como un matrimonio forzado. Pero claro, yo lo elegí libremente, porque con él me siento siempre cercano a mi gente. Cuántas noches en mi cuadra irradiando rabia y labia cuando todavía no habían tablas. Cuántas noches de terapia haciéndole entender al rap que no solo está hecho de palabras. Como Atahualpa, al paisanaje le soy fiel, como le soy al papel y al salvaje decibel. Y es que en un mar de farsa, falaz y vanidad, solo escribimos rap con la R de real. Yo no anhelo una mansión, más si una buena canción que libere la erupción que llevo bajo la piel. Baby, no, no, no anhelo una mansión y una real creación. Yo estoy enamorado de Gema, pero tenemos un problema. Cada vez que Westside Gang y Conway suena, desayuno rap, almuerzo rap y hasta en la cena. Porque rap serena, ese bocán de lava por mis penas. Antídoto si alguna mierda me envenena. Modo isla, yo ando creyendo en cantos de sirenas. No somos esclavos ya, la autoridad no es para mí ni para ti. Rap me dijo y lo sentí, voy a mí desde entonces. Se alzaron un montón de voces, portavoz, el estilo Randy Acosta por si no conoces. Cuba y Chile, buena noches nuevamente. Y por mi negro Andy sigo haciendo el mismo rap de siempre. Underground, nació en septiembre, signo Virgo, desde el vientre de mamá. El ACOSTA es rap, mi nacionalidad. So gracias rap por darme vida y gracias vida por el rap. Yo no anhelo una mansión, más si una buena canción que libere la erupción que llevo bajo la piel. Baby, no, yo no anhelo una mansión y una real creación. It's all R&B, hip hop, rock and roll. I like the life I'm living.